Hola, esto es Shit en la Irola de Ratia, en el sitio 107.5. Saludos también si escucháis a través de Radio Almaina, desde Bistu y Ratia en Guernica o desde Contrabanda FM en Barcelona. Hoy pues va a ser final de temporada. Por primera vez incluso, yo creo, está bastante claro. Y encima, como anunciaba la semana pasada, pues se lo vamos a dedicar aquí a uno de los personajes más carismáticos, más irreverentes y más gamberros que ha dado el rock and roll, el amigo Mojo Nixon, que fallecía este pasado 7 de febrero de este año 2024. Y le he ido dedicando varios monográficos hasta llegar a este cuarto, que tampoco tiene por qué ser el último, pero bueno, en principio sí, porque pues bueno, nos vamos a meter en su última en la última parte de su discografía, concretamente con lo que es, sin lugar a dudas, me parece a mí, el gran disco de su vida, que es este Whereabouts Unknown, con el que vamos a comenzar, que sacó en el año 95 y que tenía, entre otros muchos temas, este Don't Ask Me Why I Drink. Mojo Nixon. Don't ask me why I drink. Don't ask me why I drink. Don't ask me why I drink. Reasons worse than you think. We'll be right back. haciendo un pequeño resumen de lo que hasta entonces fue, pues bueno, la vida y obra de este hombre, de Mojo Nixon. En los 80 formó pareja con Skip Roper, y juntos, pues bueno, tuvieron una discografía hasta casi finales de los 90, en la que, pues bueno, tuvieron grandes, grandes momentos. Y a partir del 90, pues sacaría su primer disco, el Otis, primer disco en solitario, con una especie de super banda con varia gente de, bueno, de la zona de Los Ángeles, entre ellos Country Dick Montana. Y tardaría 5 años en grabar lo que sería su siguiente disco en solitario, que es este Whereabouts Unknown, Paradero Desconocido. Un disco que encima, bueno, pues venía quizás también por... Bueno, antes habían sacado junto con los Theatrical, ese disco que os comentaba en el anterior programa dedicado a Mojo, que era en plan disco navideño, que bueno, pues tampoco es que sea un gran disco en su discografía, pero eso, que tardó bastante en sacar este, y aparecía con una imagen, pues bueno, totalmente cambiada. Digamos que durante los 80, 90, tenía pinta de, pues bueno, una especie de rocker de las montañas, un poco como, bueno, los personajes de Grease, pues bueno, de ese estilo, en plan bien afeitado, con tupé, con cierta similitud a Elvis. Y aquí aparecía pues con unas pintas de vagabundo, con barba, ya empezaba a ganar kilos, que bueno, con los años irían aumentando mucho más, y eso, pues con unas pintas muy, muy, muy descuidadas, pero con unos mensajes, si cabe, todavía más claros que en sus anteriores trabajos, diciendo, pues bueno, temas como, pues, la verdad es que encima sí es eso, es un disco que desde el primero, que el Gotta Be Free, que no lo he puesto porque ya durante estos 30 años de programa ha sonado en varias ocasiones, y concretamente, pues, no sé si fue el día que falleció, también lo utilizamos. Pero vamos, desde el primero hasta el último, que acaba con If I Can Dream, que seguramente es el que va a cerrar el programa de hoy, no tiene ningún desperdicio. Da igual que sean versiones, que se ría de peña, que se ría de sí mismo, o que, pues bueno, que haga temas como este, por ejemplo, Tie My Picker to My Leg, que es una composición precisamente con el amigo Country Dick Montana, que suena así de bien. Esto es el amigo Mojo Nixon. Me, your mama, and some other whore floating down the river on a shithouse door. Gonna tie my picker to my leg, to my leg. Gonna tie my picker to my leg. It's going steady with the pig in the barn. Grandma's getting down with the ear of corn. Gonna tie my picker to my leg, gonna tie my picker to my leg. Watching mom shave her pussy really gets the kids hard. Grandpa's trying to fuck something in the front yard. Shit to watch her come. Well, I tie my picker to my leg, gonna tie my picker to my leg. Oh, Simon, ow. Hey, put your headphones in, boy. You only live once, so off with them pants. Hell ain't for sure, it's only a chance. Gonna tie my picker to my leg, gonna tie my. Sucker daddy's dick. If you saw my poontang's face, you wouldn't give me. me no lip. Wanna tie my pecker to my leg, to my leg. Wanna tie my pecker to my leg. Woke up this morning with a case of stinky finger. Last night I must have been a designated drinker. Tie my pecker to my leg, to my leg. Wanna tie my pecker to my leg. I need a woman 6 foot ten. She gotta be that tall so I can get it all in. Tie my pecker to my leg, to my leg. Tie my pecker to my leg. Everybody solo. Shit house door. Wanna tie my pecker to my leg, to my leg. Tie my pecker to my leg. I'm gonna tie my pecker, tie my pecker, tie my pecker, tie my pecker. Gonna tie my pecker to my leg. Ahí estaba Moyo Nixon atando su pajarito y sus problemas. Bueno, uno de esos temas con los que, pues bueno, ya en sus anteriores discos ya había tenido problemas con su lenguaje, pues bueno, no del todo correcto. Y en este disco, pues no iba a ser menos. Este yo creo que ha sido censurado un gran número de veces. Luego tenía uno de los temas que al final aparecía en algunas ediciones, pero en otras lo quitaron porque, bueno, pues pedía la cabeza del amigo David Geffen, ya sabéis, el de la discográfica esta. Y bueno, pues eso. En otra también, por ejemplo, se descojona del amigo Morrissey, que parece ser que no le caía muy en gracia. Y pues bueno, escogía ese tema llamado Girlfriend in a Coma de Morrissey con los Smiths. Y bueno, pues eso, se reía un poco de él, pero a la vez, curiosamente, haciendo pues un gran tema también. Ya os digo, como todos los de este disco, el Whereabouts Unknown, que estamos hablando, que estamos oyendo de Moyo Nixon, que quizás algo que había pasado en muchos de sus discos, que algunos igual tenían un sonido, pues por ejemplo el mismo Otis que os decía, su primer disco en solitario, con un sonido demasiado, en mi opinión, recargado y producido. Y en este, pues no sé si quizás el hecho de que estuviera producido por Eric Roscoe Amble, pues pudo hacer que, pues bueno, que sonara y que estuviera pues también este disco. Y bueno, por supuesto, la banda que la acompañaba, que ya por aquel entonces estaban montados los Toad Luikers, la banda que a lo largo de los años se convertiría en pues la banda de apoyo en directo y en los discos, y concretamente el pianista Pete Wetdag Gordon, un pianista pues la verdad es que muy salvaje, que le acompañó hasta, bueno, hasta sus últimos días, este 2024. El resto de la banda la formaban, bueno, aparte del propio Nixon tocando la guitarra de esa manera también tan punk, estaba el bajista Scott Yoder, a la guitarra estaba Simon Chardiet, a la batería Will Tridgy. Y después, bueno, había diferentes invitados, pero bueno, tampoco vamos a entrar más en profundidad. Y por cierto, ahora mismo que estoy mirando aquí el vinilo, fue grabado en los míticos Coyote Studios, lo de Albert Cayati, que precisamente aparece en los créditos como, pues bueno, haciendo algún que otro coro. Unos estudios que estaban en Brooklyn, en el estado de Nueva York, en el año 94. Estudios en los que, pues bueno, entre otras cosas, por ejemplo, fueron grabados bastantes discos de la Crypt, entre ellos, por ejemplo, el Destroy Your Boy de los Newborn Turks, no sé si alguien se acordará de ellos, que precisamente hace poco pues cumplía 20 años. Pues eso, cosas curiosas, pero y que al final hay veces que ni teniendo todos esos ingredientes que pueden llegar a dar un gran disco, pues a veces, por desgracia, no se da el caso. Pero me parece que en este, el amigo Mr. Moyo Nixon estaba totalmente en lo correcto. Y vamos a escuchar un tema precisamente que habla sobre la corrección contra la que estaba totalmente el mismo. Mr. Correct, no me digas lo que tengo que hacer. Mojo Nixon en solitario. Like that's a stormtrooper, what is all to think alike? But you're stomping on liberty with all your idiot might. Won't drink a cold bullet, but you love that wicked love. Meanwhile, Anheuser-Busch is a poison in the cup. Hey, Mr. Correct, don't tell me what to do. No matter how many rules you got, you're still gonna die. Boo! With missionary zeal, you spit on the fur coat. Yeah, but you wear a leather jacket and you eat cheese from a goat. Yeah, you march and you ride, you vote and you scream. All you doing, buddy, is scratching a big ugly machine. Oh, Mr. Correct, don't tell me what to do. No matter how many rules you got, son, you still gonna die. Why the devil to have a car? Stone. But if you live in a glass house, you better leave me alone. Unless you a dirt clot hermit, you part of the problem too, my friend. You've been sucked into the corporate death fest. Who owns that Mercedes Benz, Mr. Correct? Don't tell me what to do. No matter how many rules you got, buddy, you're still gonna die. Boo, boo, boo, boo, boo, you a fool. Just like us, but you think you're above it. Nothing but a prude. You're afraid of sex and nudity. A vegetarian in Doc Martens is the king of stupidity. Mr. Correct, don't tell me what to do. Do that part again. Oh, Mr. Correct, don't tell me what to do. No matter how many rules you got, este que ya os digo, vio la luz en el año 1995 en formato CD, y curiosamente el formato en la versión en vinilo fue editada por Munster Records, el sello madrileño, y precisamente el hecho de que se encargaran de esa edición hizo que se acercara y que estuviera haciendo una pequeña gira estatal. Que, bueno, como estamos hablando del 95 y no precisamente de un llena estadios, no sé hasta qué punto, pues bueno, qué tipo de repercusión, porque bueno, no conozco a nadie que llegara a verle, pero bueno, que hubo esa oportunidad en el año 95, sería el 96, igual, por ahí. Tal vez en el documental, en ese Mojo Manifesto que recientemente estrenaban, casi un poco, pues bueno, casi no lo lleva ni a ver el propio Mojo Nixon. Igual aparecen algunas, pues bueno, alguna referencia en torno a, al mismo. Mojo Nixon, What About You Know. Seguimos con, ya os digo, no quiero ser pesado, pero es que no tiene ningún desperdicio. Es más, nos vamos a quedar sin escuchar los grandes temas como, pues bueno, el que os comentaba del principio, o el You Can Kill Me, que era uno de sus habituales, bueno, creo yo que no podía faltar en ninguno de sus directos. Un tema, pues bueno, emblemático y muy, muy, muy, muy importante dentro de la discografía de Mojo Nixon. Pero bueno, vamos a quedarnos quizás con ese tema precisamente que en algunas que os comentaba antes que fue censurado porque, pues bueno, el hombre se metía con el gran David Geffen, gran entre comillas, y bueno, pues vamos a escucharle en lo que, bueno, posteriormente, bueno, luego vamos a hablar de ello, pero sacó varios recopilatorios con temas así sueltos de, pues bueno, de toda su discografía, y uno de ellos pues aparecía este Bring Me the Head o David Geffen, que por cierto estaba basado, pues bueno, sacaba el título del de la película esta de del amigo, joder, se me acaba de ir el nombre, bueno, ya sabéis, el de las cámaras lentas, el western así que tenía esa película llamada Traerme la cabeza de David García, podía ser. Bueno, vamos con el tema de Mojo Nixon, Bring Me the Head o David Geffen. Who killed rock and roll? Who killed rock and roll? I don't know. I've been told. I've been told, and I'm gonna tell you too, baby. Bring me the head of David Geffen. Bring me the head of David Geffen. Bring me the head of David Geffen. Bring me the head of David Geffen. Hey! Woodstock 94, brought to you by Pepsi-Cola. Lord of mercy, don't you know? Budweiser, Rolling Stones, for the corporate dog of bone. Even Keith Richards, be a hoe. He's just a silly. Bring me the head of David Geffen. Bring me the head of David Geffen. Oh! Eagles reunited, man, I tried to fight it. Hell's gonna free the wild. Hotel California, don't say I didn't want ya. Even Don Hillis got to bend over. Que conste que el corte es así como está la canción en el, bueno, en el MP3, digamos. Ahí estaba Mojo Nixon, que ya pues en el 97, estamos hablando ahora mismo, Gazooks, un recopilatorio en el cual, como os digo, pues bueno, había temas que habían quedado, pues bueno, fuera de algún disco, alguna versión rara así en directo incluso. Y porque, por ejemplo, en sus discos con el amigo Skid Roper, había muchas veces que en la edición en vinilo incluían a modo de bonus track para, pues bueno, digamos que apoyar precisamente la, pues los vinilos en contra de del CD, pues había algunos temas que solo aparecían en ese formato. Y entonces, pues bueno, en este recopilatorio, que no sería el último, pues aparecían estos temas, e incluso también en algún caso, bueno, estoy mirando aquí, en alguna ocasión también, pues bueno, los temas extras que aparecían precisamente también en el CD, porque a veces en los CDs, pues bueno, tenía mayor capacidad de minutos. Gatús, como os comentaba, entre uno de los temas así más llamativos está, pues, este que vamos a escuchar ahora mismo, que sigue con su línea en torno a la cerveza, que para él no era beber. Beer ain't drinking. Drinking, I don't care what your mama's thinking. Everybody knows that beer ain't drinking. Oh. Yeah, well, it's a grog of the gods. Can't pour John juice. Woo, I'm a queer for beer and as thirsty as a moose. Everybody knows that beer ain't drinking. You say the bar's closed? Well, hell, son, just give me a beer. What you mean? No way. That shit's practically clear. Let me tell you, I don't care what your mama's thinking. Everybody knows that beer ain't drinking. Oh. I'm gonna tell you something else here now. Yeah, I don't want a draft, don't want to dry. If I don't get a beer, I'm gonna fucking die. I say, beer ain't drinking. Beer, I ain't drinking. I don't care what your mama's thinking. Everybody knows that beer ain't drinking. Hey, Mr. Piano Player, whack-a-doo. Cheating, says pig meeting. Everybody sing like they at the camp meeting. Say, beer ain't drinking, drinking, drinking. Beer ain't drinking. Somebody give me a gin and tonic. I don't care what your mama's thinking. Everybody knows that beer ain't drinking. Oh. Hell, I ain't drunk. I only had a pony keg. My carbo loading data, still got my hollow leg. I don't care what your mama's thinking. Everybody knows that beer ain't drinking. Yes, I don't care what your mama's thinking. Everybody knows that. El anterior monográfico, el otro programa dedicado a Mojo Nixon, hablábamos de su colaboración con Yellow Biafra, que sacaron un gran disco también, y precisamente en este recopilatorio, el Gazux, aparece alguno de esos temas, como el Are You Drinking With Me, Jesus, pero también aparece uno de los temas que hizo para un disco tributo a los Death Kennedys, el Winnebago Warrior, que evidentemente, pues bueno, lo lleva a su terreno y suena así: Winnebago Warrior de los Death Kennedys por Mojo Nixon. Winnebago Warrior. baby. I'm a winner, like a warrior. Sitting around the campfire and folding chairs, feeding Doritos to the bear. Running quick, take the Polaroid. Next to your sink, tell your grandson who's the boss. Listen to me, boy, pay attention. Tie a gopher to the front, get a U-Haul full of souvenirs that you bought along the way. Let me tell ya, I'm a winner, ain't a warrior. Oh, oh. Looking for John Wayne for sure. American, you're a pioneer. Ay, ay, ay, ay, ay. I'm a crazy American, you're a pioneer. Oh, you're bullshit, that is. Damn, why don't you just go to Dollywood and get you a RV and a Honda generator? Suck the satellite sky. You're a winner, winner, winner, winner, winner, winner, winner, winner, winner. Whoa, whoa, whoa. También, aparte de versiones de los Dead Kennedys, aparecía, por ejemplo, uno de los temas que fue incluido pues en una de esas películas en las que hizo pequeños papeles, en concreto en Rock and Roll High School Forever, una película del 90 que debía de ser muy mala, ciertamente, pero que si queréis tenéis el, pues bueno, el clip de por lo que es la actuación de Mojo Nixon en la película, que hace algo así como el espíritu del rock and roll, que se le aparece al protagonista en una especie de sueño, y bueno, cantando este tema que vamos a escuchar ahora mismo, este High School is a Prison. Wake up, boy, this is your life. Come on, son. Well, the five principles always in your face. Kiss my ass, never, never do. Liberate a six pack, I ain't going back, cause high school is a prison, and you gotta get free. A bomb, the school prom, makes the history, yeah. Oh, let me tell you. Gonna explode and make a cheerleader drool. Stay at home and be a fool. Cut your amp up to 11. Blast them all straight to heaven. High school is a prison, and you gotta get free. Hey, mom, the school prom makes some history. Oh, I got a little history lesson for you here, son. Let me tell you. Food. Wanna see you running through the halls, start un tema que, por lo que bueno, podéis ver, la calidad no era especialmente buena, y estaba pensando ahora que igual es que la sacó para este recopilatorio el propio Mojo Nixon del VHS. Tiene toda la pinta por la, pues eso, esa pérdida de sonido. Mira, como me acaba de ocurrir ahora mismo a mí con el micro. Bueno, sin más, es una teoría. Ahí estaba Mojo Nixon. Estamos dedicándole un último de momento programa, porque, pues bueno, ya sabéis que nos abandonaba este pasado 7 de febrero a la edad de 66 años el amigo Mojo Nixon. Y pues nada, estamos celebrando todas las grandes barbaridades que cantaba en sus discos. Y ahora nos metemos con el último trabajo, digamos, propiamente dicho, que sacó en vida, el Real Shock Ray Blue, un disco que sacaba en el 99, dos años después de este recopilatorio que estábamos ahora centrados. Y pues de nuevo, pues contaba con los Todd Liquors como banda de acompañamiento, y de hecho aparecían como tal en la portada. Un Mojo Nixon que, si comparamos con el anterior LP, el Where About Chuck Know, pues le encontramos con una, pues bueno, una imagen quizás más cercana a la que os comentaba de los 90, ¿no? Más en plan rocker y abandonando un poco ese rollo de vagabundo. Vamos a escuchar, para empezar, este Redneck Rampage, Mojo Nixon. Give me a big ugly G, boys. Yeah, rednecks were in caves, banging sticks together. They was drinking homemade wine made out of elephant testicles and shit. There was the original redneck back in the caveman Cro-Magnon big dick days. The day that everybody had a big dick. All women had motors in their pussies. Nobody had a job. It was a glorious time on the planet Earth. Are you ready to hear my sideways super psycho girth? I am ready to shout Bama Lama down in Alabama. Are you ready, boys? Yeah! Oh! Yeah! Well, Bubba the Leather, lust and a skater when the moonshine still exploded. But I fired the guns and it started to run and everybody reloaded. Then I got in the truck to go get drunk. Gene guzzled cans of hot beer. When out of nowhere there stood a bear. Your honor, I didn't know she was on. Joe Nixon y los Todd Liquors, que en este disco pues contaba con el bajista Earl B. Freedom, bajista que pues se convertiría en pues en un gran amigo de Mojo Nixon y acabaría, a pesar de que no tenía ni pajolera idea de grabación ni de dirigir un documental, pues se encargaría de el único documental que ha habido sobre Mojo Nixon, el Mojo Manifesto, un documental que empezaron en el 2013 aproximadamente, pero que hasta pues el 2022 no sería estrenado. Earl B. Freedom al bajo, y también haciendo coros, Mike With Middleton en esta ocasión a la batería, y de nuevo pues el piano corría a cargo de Pete Wendag Gordon. Real Shock by Ray Blue, un disco del año 99, antes de acabar el siglo, y contaban, por cierto, con la producción de Ron Goody, productor que ya había trabajado con Mojo Nixon en su aventura con Skid Roper. Entonces, bueno, no sé si intentaría volver un poco a ver si recuperaba la gracia de antaño, o bueno, sin más. Vamos a escuchar otro de los grandes temas de este disco, que se llama Oriental James Was Mighty Bad Man, Mojo Nixon. Well, Oriental James, he was a mighty bad man. He killed two people last night, chopped off their heads in West LA. Must have been a mighty sharp knife, poor boy. Must have been a mighty sharp knife. Hey. Yeah, one was his ex-wife, the other one a lover. Oriental was a very jealous man. un disco este de Real Shock, Ray Blue, que, bueno, a mi modo de ver por lo menos, pues si bien tiene grandes temas como estamos escuchando, pues no llega a la calidad, por desgracia, del anterior trabajo. Vamos a acabar con otro de, pues bueno, de esos temas que también bueno, redondos del mismo. Antes, bueno, y comentar que aparte también de la formación que comentaba, estaba también el guitarrista Joe Harris, pues como invitado en este disco. Como digo, bueno, el disco acaba con este When Did I Became My Dad, cuando me convertí en mi propio padre. Mojo Nixon. When did I become my dad? When did I become my dad? That fucked up and forwarded, pitiful and sad. Never thought it happened, no, not to me. I was gonna be different, can't you see? When did I become my dad? When did I become my dad? When did I become my dad? How'd this happen to me? I woke up this morning, Lord, I could not see that little tiny print on the ointment box. Got me some preparation H, cause I got old man butt itch and it just won't stop. When did I become my dad? When did I become him? When did I become my dad? Lord, why's this happening to me? That fucked up 40 acorn don't fall too far from the tree. When I go to hell, I'll see my dad again. He's probably ain't in heaven, cause I'm a lot like him. When did I become my dad? Now my son thinks I'm the enemy. Some daddy boy's gonna realize he's gonna grow up into me. An ornery tall hillbilly, a fan of Richard Petty, has been known to have a drink or two just like his daddy. When did I become my dad? When did I become my dad? When did I become my dad? Now I'm the thing I used to hate. When did I become my dad? Why is this my fate? My dad's been gone for 20 years, now he's back on earth. I am he and he is me, it's been our destiny since birth. When did I become my dad? When did I become my dad? That fucked up in 40, big bites and mad. My life is over, no it ain't. Well, maybe yes it is. But just like my dad, I'm gonna live on through my kids. When did I become my dad? When did I become my dad? Y después de este disco, el Real Shock by Ray Blue, pues llegaría concretamente, pues, a ver, la verdad es que quizás no estaba en su, pues eso, en su mejor momento de popularidad, y decidió, pues concretamente en el año 2004, mandarlo todo al carajo y decir que se retiraba. Que se retiraba porque, pues eso, se sentía un poco que lo que estaba haciendo al final no era, vamos, que a nadie le importaba y que para eso, pues bueno, que lo dejaba. La verdad es que el retiro tampoco le duró mucho, porque bueno, entre otras cosas estuvo ayudando a Kinky Friedman, un cantante que se presentó en Texas a gobernador del estado, y bueno, le estuvo echando una mano, que por cierto acaba de fallecer precisamente hace poco. Sobrevivió a Mojo Nixon, pero fallecía el pasado mes de junio. Y de hecho tiene una canción que se llama Kinky is Everywhere, que es como, pues bueno, el Elvis is Everywhere que ya había hecho en el pasado, pero bueno, haciéndole un pequeño homenaje a este músico. Ya os digo, después del retiro del 2004 volvería pues en el 2009 aproximadamente. No, 2 años duró el retiro, en el 2006. Y aparte de formar parte de vez en cuando de alguna película, también tener diferentes programas de radio en diferentes emisoras. En el 2009 sacó un último recopilatorio, sacando temas precisamente como ese Kinky is Everywhere que os comentaba, y alguna que otra rareza, pero vamos, ya musicalmente pues poco más llegó a hacer en vida. Seguía dando conciertos y de hecho murió en uno de ellos, en ese barco en Puerto Rico en el cual estaban haciendo un festival, vamos. Y así acabó sus días, al amigo Mojo Nixon, con 66 años, el 7 de febrero. Y nada, este ha sido mi pequeño cuarto homenaje, que vamos a cerrar con, pues como os comentaba al principio, con ese gran disco que es el Whereabouts Unknown, con el que comenzábamos y casi le hemos dedicado la mitad del programa, que acababa con este If I Can Dream, un tema de Earl Brown, que fue muy conocido en su momento por ser una versión de Elvis. Tema que, según mi teoría de las versiones, cuando un tema es perfecto, como es el caso de un tema que cante Elvis y como lo hizo en su momento, pues no tiene mucho sentido hacer una versión. Pero a Mojo Nixon pues se atrevió a hacerla, y la verdad es que, a pesar de encima, pues bueno, llevarla, o quizás ese es el acierto, llevarla a lo básico, ¿no? Con una guitarra y pues poco más, pues con ella nos despedimos. Vamos con este If I Can Dream de Mojo Nixon, en la versión de Mojo Nixon. Agur. Bueno, espera, perdón. A ver, Mojo, espera un poco. Como esto ya va a ser la despedida, ya quería comentar un par de cosas, porque como se acaba la temporada, en septiembre no vamos a estar, pero no sé si sabéis que en Tobalina hay un festival que le da mil vueltas a cualquier concierto que se haga aquí en Bilbo, y pues en ese pueblo llamado Quintana Martín Galíndez de Burgos, el 30 y el 31 este año va a haber un cartel, pues la verdad es que muy muy interesante. Así, por nombrar unos por encima, va a estar Ben Bogan con su quinteto, van a estar los Fusilis, van a estar los Chicos, va a estar los Daddy Long Legs, Arnau and the Honky Tonk Luxers, que les pudimos ver hace poco también aquí en Bilbo, y por nombrar también a otro, pues ni más ni menos que los Nine Pound Hammer de Greg Cartwright con Scott Llewellyn, que pues bueno, supongo que harán un gran concierto. Eso va a ser en Tobalina, y más cerca nos queda el concierto de los Clams, escrito, bueno, Las Almejas creo que es, o Las Navajas, bueno, no sé, con dos M's, una banda de Melbourne que va a estar tocando el próximo 3 de agosto de nuevo en ese chiringuito que hay en Ereaga con Mickey Boy and the G-House, una banda de Ratia de teloneros. Eso será este sábado 3 de agosto, o sea, más rollo australiano. Y vamos ahora sí con Mojo Nixon y el If I Can Dream. There must be lights burning brighter somewhere, my friend. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand. Tell me why, tell me why can't I dream you? must be peace and understanding. Somewhere out there, strong winds of hope, hope and promise are gonna blow away the hate. If I can dream of a warmer sun, where all my brothers are having fun, tell me why, tell me why can't I dream you? We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world full of trouble, trouble and pain. Long as a man has a strength to dream, he can redeem himself and fly. Deep in my heart there's a burning question, brother man, and I know the answer. Well, I know the answer is coming my way. Alone in the darkness, I'm not afraid, 'cause I can dream, I can walk, I can breathe, I can talk, I can do, I can scream, I can lie, I can me. I wanna see my dream, I wanna see my dream come true. My dream come true, my dream come true, my dream come true, my dream come true. Okay, kill me now.